Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes, nos vamos a quedar hoy con nuestra agenda deportiva, con la cita que nos esperan estos próximos días, con especial atención a ese encuentro que disputa el Ubrique Unión Deportiva el próximo domingo ante el Algeciras B. Un partido en el que habrá en juego muchas de las opciones de ambos equipos, no solo de meterse en zona de ascenso, de ascender a Primera Andaluza, sino de pelear por el título de liga de la segunda, segunda andaluza, de la categoría en la que el Ubrique Unión Deportiva ha estado en la zona alta durante casi todo el año, al igual que el Algeciras. El Algeciras es un rival que ya pudimos ver aquí en el partido de la primera vuelta y que dejó muy grata imagen, pero va a presentar algunas bajas, como ya nos han adelantado desde el Ubrique Unión Deportiva, como la de ese delantero que, bueno, dio mucho ruido a la defensa ubriqueña en ese encuentro que terminó con empate a un gol aquí en nuestra localidad, ya decimos, en el partido de la primera vuelta. Seis jornadas restan para cerrar el campeonato y nosotros insistimos, el Ubrique Unión Deportiva muy bien posicionado, líder de la categoría, a 4 puntos del segundo y a 9 de lo que sería ese colchón de puntos, a 9 del quinto clasificado, que es el primero de los equipos que no entraría ya en esa zona de ascenso. Todo parece cuestión de tiempo, pero el Ubrique Unión Deportiva no se va a conformar con meterse entre los 4 primeros, sino ahora, con esa ocasión que se le ha presentado, esta oportunidad no la quiere desaprovechar y quiere pelear hasta el final ese título de liga. Además de eso, también otra cita importante que nos deja el fin de semana aquí en nuestra localidad, por interés deportivo, es la tercera edición de la carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras, que se va a celebrar mañana en las pistas de atletismo de Ubrique a partir de las 11 de la mañana. Están convocados pues todos los niños entre los 4 y los 17 años que quieran echar una buena mañana de deporte, de compañerismo, de diversión en las pistas de atletismo, donde además va a haber muchos regalos para los participantes y sorteos también de regalos una vez terminada la prueba, algunos de ellos bastante generosos. Digamos que son las dos citas más importantes que nos esperan para este próximo fin de semana. Pero hay otras de interés, por ejemplo, y ya que hablamos de deporte base, hoy en Olvera se celebra la convivencia final de juegos de baloncesto de la Sierra de Cádiz, una competición sin carácter competitivo, podríamos decir, en el que han participado las escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz, de distintas localidades como Prado de Rey, Ubrique, Grazalema, El Bosque, Algodonales o la mismísima Olvera. Es la concentración de escuelas de baloncesto final en la que se va a dar por cerrada esta temporada de concentraciones y en la que, como decimos, va a participar la Escuela de Baloncesto de Ubrique, que, como saben, se ha creado esta misma temporada y, bueno, y está dando muy buenos resultados, tiene un buen número de alumnos y hoy parece que se van a divertir de lo lindo en esta última cita de Olvera. En cuanto a baloncesto, pues los 4 equipos del Cabu juegan este fin de semana, en concreto el domingo, los 4 tienen jornada. El Fercabe Cabu Cadete juega en San Fernando ante Cimbis. El infantil de segundo año lo hará en Chipiona, el del primer año recibe al DKV El Puerto y el Cabo Mini Femenino se va a medir en Jerez al conjunto del DKV Chajeva. También el fin de semana va a ser pródigo en lo que se refiere a citas de atletismo. Además de esa de las Nutrias Pantaneras de mañana, tenemos la 4ª edición de la carrera del espárrago aquí en la sierra, en Alcalá del Valle, con una modalidad de carrera a pie y otra de mountain bike. La 5ª edición del trail de Grazalema, mañana, con 3 distancias, 47, 24 y 10 kilómetros respectivamente. Y la carrera Run for Parkinson de Jerez, 9,3 kilómetros, que tiene también, digamos, su versión gaditana, el domingo, la 6ª edición de la Run for Parkinson en la capital, en Cádiz. Además de la 35ª media maratón, la Cali del Olivo de Morón, la media maratón Trebujena Río Guadalquivir en Trebujena o la tercera carrera solidaria de Palmones. Eso en cuanto a atletismo. En cuanto a ciclismo, pues además de las rutas previstas para este fin de semana por la Asociación Ciclista de Ubrique y por

Pueden participar aquellos menores entre los 4 y los 17 años con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los 3 primeros clasificados y medallas conmemorativas para el resto. Además, la prueba contará con servicio de ambigú. Tercera carrera escolar de primavera Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Solo en Phone House, llévate gratis el ZTE Blade V9 con contrato Orange, Vodafone y Yoigo. Solo lo encontrarás en Phone House. Te esperamos en Phone House Ubrique, Avenida de España 41, junto a la tertulia. Ahora en Ubrique, Autos Isgator. Visítenos en Avenida de Cortes 38. En Isgator, vehículos de ocasión multimarcas, con garantía y con financiación a tu medida. En Isgator además tasamos y compramos tu vehículo. Infórmese sin compromiso. Isgator, vehículos de ocasión multimarcas en Avenida de Cortes 38. Teléfono 678-65-7006. Y 46 minutos, tal día como hoy, hace 20 años se estrenaba este disco de Los Planetas, Una semana en el motor de un autobús, un disco mítico para los amantes de la música alternativa, la música indie. Bueno, dejando esto a un lado, vamos a quedarnos ya con el repaso o el avance de lo que nos espera este próximo fin de semana a los amantes del fútbol, a los seguidores, sobre todo de los equipos locales del Ubrique Unión Deportiva. Un fin de semana importante, como pues parece ser que van a ser ya los 6 que nos quedan. Hablamos de jornada, fines de semana por jornada, porque el Ubrique Unión Deportiva tiene ahora mismo una situación única, una ocasión única para intentar conquistar un título liguero en fútbol 11. ¿Cuántos años hace que un equipo de nuestra localidad no se adjudica un campeonato de liga de competición federada? Desde luego va a ser un premio, sin duda, si lo consigue, para este grupo de jugadores que han conseguido pues recuperar lo que es el fútbol provincial, el fútbol federado en nuestra localidad, que había desaparecido y estaba no solo muerto, sino bajo tierra y a unos cuantos metros. Y bueno, pues fíjense, poquito a poco, pasito a pasito, nos encontramos ahora en una situación envidiable por parte de otros, del resto de equipos de la categoría, líderes de esta segunda andaluza, y a un paso de no solo ser equipo de primera, que lo tenemos muy cerca, lo estamos tocando ya con los dedos, sino además, como decimos, de pelear por ese título de liga que esperemos que al final venga para Ubrique. Este fin de semana, en principio, tenemos una jornada que puede ser trascendental de cara a ese objetivo para el Ubrique Unión Deportiva, dado que se enfrenta a un rival directo y uno de los equipos más fuertes de la categoría. Hablamos del filial del Algeciras B, que es un equipo que ya tuvimos la ocasión de ver en la primera vuelta aquí, que dejó muy buen sabor de boca entre los aficionados. Un equipo que gusta también de tocar, de no rifar el balón, de tener el control del balón y de jugar al fútbol, que prácticamente es de lo que se trata. Pues en este caso, una cosa parecida, un partido parecido, es el que se espera o espera el Ubrique Unión Deportiva el próximo domingo. El partido se juega en las instalaciones de La Menacha, en el campo de La Menacha de Algeciras, el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Decir que la jornada en este sentido pues solo nos deja como duelo interesante este, porque el resto de partidos que van a protagonizar los equipos de la zona alta, en este caso pues parece que van a estar pues más decantado por el lado de los equipos de arriba. Por ejemplo, el Alcalá del Valle, que se mide al Facinas, aunque cuidado, porque el equipo tarifeño se hace muy fuerte en su campo y es muy difícil ganar. De hecho, el Ubrique Unión Deportiva no logró ganar, no solo empató en ese terreno de juego. Y otros equipos, por ejemplo, como La Salle, pues le ha pasado tres o cuartos de lo mismo al Tarifa. Bueno, y eso que es un equipo de aquella zona, pues también ha tenido sus problemas para puntuar allí en el campo del Facine. Y vamos a ver si se la atraganta al conjunto del Alcalá del Valle. También La Salle, en su caso, lo tiene mucho más complicado, más fácil, queremos decir, más asequible. Recibe al equipo de la Divina Pastora Sanluqueña. El Puerto Real, prácticamente, bueno, pues en lo que se refiere a la lucha por la liga, lo podemos ya casi descartar. Se va a San Lucas, se enfrenta al Atlético Sanluqueño B. El Tarifa también va a otro campo complicado, al que también tendrá que visitar el Ubrique Unión Deportiva, como es el Espera. Y por último, el San Bernardo, próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, recibe al Rivera. Por lo tanto, como podemos comprobar, no son rivales de entidad a los que se van a medir los equipos que están luchando por esos puestos de ascenso, pero algunos de ellos son campos muy complicados. Vamos a ver si se da la sorpresa en esta jornada. Lo cierto es que el Ubrique Unión Deportiva y Algeciras, primero y cuarto clasificados, se van a ver las caras este fin de semana. Ahora hay 9 puntos de diferencia entre ambos equipos, una diferencia que el Ubrique Unión Deportiva podía dejar en 12 puntos si consigue vencer a falta de 5 jornadas, es decir, casi virtualmente ya asegurando lo que es el ascenso a la primera andaluza. Será cuestión de tiempo. Si logra ganar el Ubrique Unión Deportiva en Algeciras, muy posiblemente, como ya nos comentaban a principios de esta semana, algunos componentes del Ubrique Unión Deportiva, como Fran, por ejemplo, muy posiblemente sería ante San Bernardo cuando se podría presentar la primera posibilidad, si se dan los resultados adecuados, aunque seguramente no dependa solo del Ubrique Unión Deportiva. Centrándonos en ese partido de este domingo a las 4:30, hemos, como todos los viernes, tenido la ocasión de hablar con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, sobre la previa del partido, cómo se presenta el mismo, qué Algeciras espera y cómo llega el Ubrique Unión Deportiva a este choque. Pues el partido, la verdad, que se presenta con muchísimas ganas por parte nuestra, sabiendo que vamos ante un rival directo por el ascenso y que ya demostró en Ubrique de lo que es capaz, ¿no? Así que sabemos que va a ser un partido muy difícil. Pues seguramente, claro que va a ser clave, ¿no? Ya te lo dije la semana pasada, que ya las 7 que quedaban, ya ahora quedan 6, pues los 6 son clave, ¿no? Y más con el objetivo que nos vamos a marcar, que intentar pues ser campeón de liga, ¿no? No nos vale otra cosa que no sean los 3 puntos, y a por ello es por lo que vamos a decir, porque ni un punto nos vale, solamente nos valen los 3 puntos. Pues me espero un partido como el de aquí en Ubrique, ¿no? Dos equipos que van a querer jugar fútbol, ambos equipos, y en el que los pequeños detalles pues será lo que decidirá el choque, ¿no? Seguramente será un partido como el jugamos aquí en Ubrique, ¿no? Un equipo que quiere jugar fútbol y nosotros también queremos jugar. Pues la Decir AB tiene un gran toque de balón, ¿no? Aquí lo demostraron. Se juega muy rápido el balón, mucho movimiento y no sabemos, pero va a tener arriba una baja importante como el delantero que demostró aquí en Ubrique que nos dio muchos problemas. Ese delantero no va a estar, pero seguramente saldrá otro, y porque ellos se están jugando la vida, ¿no? Ya tienen al quinto, creo que lo tienen a 1 punto, a 2, están cuarto y creo que al igual que a nosotros solamente le valen los 3 puntos. Pues nosotros vamos a salir a ganar los 3 puntos. Y vamos a ir a jugar de tú a tú a ellos, ¿no? No vamos a ir a encerrarnos ni no son nuestras maneras y vamos a ir como vamos todo el año, ¿no? A todos los campos, ¿no? A intentar conseguir los 3 puntos bajo la línea que llevamos trabajando, ¿no? Durante todo el año, Edu. Sí, claro, eso cuando estamos bien atrás el equipo lo nota, ¿no? Y ya como hemos hablado ya en varias veces, pues del medio campo para adelante tenemos muy grandes jugadores que te pueden decidir el partido en un minuto, aunque no tengan un buen partido, ¿no? Pero la clave de este equipo está claro que es la solidez defensiva, donde debemos de seguir igual, ¿no? Si trabajamos bien en defensa, el ataque no nos preocupa porque sabemos que vamos a tener nuestras oportunidades, ¿no? Lo principal es defender como lo estamos hasta haciendo hasta ahora y seguir la misma línea. Pues tenemos nada más que la baja de Barra, ¿no? Que se lesionó la semana pasada, de nuevo otra vez el pie, y lo tendremos dos o tres semanas de baja. Ya con lo que queda, pues esperemos que pueda estar para los últimos encuentros y de aquí decirle que se recupere lo más pronto posible. Sí, en Facina es un campo, según como usted, como sopla ayer el viento, ¿no? Es un campo muy chico y como el viento pegue, pues dificulta mucho para jugar al fútbol. Pero bueno, nosotros, como te dije la semana pasada, nosotros dependemos de nosotros y no debemos de mirar otros resultados, aunque de reojo es cierto que se miran, ¿no? Pero nosotros dependemos de nosotros y si hacemos nuestro trabajo, pues no tenemos que mirar ningún resultado. Sí, en autobús a las 12 menos cuarto salimos desde la resta del Hiperzoo para todo aquel que quiera acompañarnos. Pues como decimos, domingo en La Menacha a las 4:30 de la tarde, partido que va a dirigir José Manuel Muñoz Orihuela, al que van a acompañar Daniel López Cermo y Gabriel Picazo Rueda. Será partido correspondiente a la 29ª jornada de la Segunda Andaluza. No va a ser el único encuentro que protagonicen los equipos de Lubrique Unión Deportiva este fin de semana porque juegan todos a excepción del infantil que le toca jornada de descanso. De esta manera, el Lubrique Unión Deportiva Juvenil vuelve a lo que es la competición con un partido que se va a jugar en Jerez el domingo también a las 11:30 de la mañana ante Marianistas. Marianistas, Lubrique Unión Deportiva en el campo de Santa Fe, 11:30 de la mañana, partido que va a arbitrar Francisco José López Hermo, que estará acompañado por Paul Michael Persson Benítez y José Manuel Barreiro González. En el grupo 3 de la tercera andaluza cadete, Lubrique Unión Deportiva también juega fuera de casa, lo hará mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en el municipal de Gédula, Gédula Balompié, Lubrique Unión Deportiva, encuentro que dirige Jesús Gil Ramírez con Alejandro Córdoba Tienza y Adrián Fatou Macías haciendo las labores de jueces de línea. Y los otros tres encuentros pues se van a jugar en este caso en Lubrique, tanto en el Antonio Barbadillo como en el antiguo campo número 3. En el Antonio Barbadillo jugarán los equipos de Lubrique Unión Deportiva y del Arcos, Alevín y Benjamín, de la misma categoría, la misma de la, digamos, de distintas categorías, a la misma hora, a la 1 de la tarde. El Alevín, el partido Alevín será dirigido, arbitrado por David Morales Pazo, es Lubrique Unión Deportiva Arcos, y el Lubrique Unión Deportiva Arcos de la categoría Benjamín, que por cierto es partido entre el primero y el tercer clasificado, es un encuentro interesantísimo y de gran interés para poder ver el verdadero nivel de este Lubrique Unión Deportiva, que los despistes le han impedido estar peleando en estas últimas jornadas por la primera posición, una primera posición que ocupa el Arcos, pero vamos a ver cómo el equipo ubriqueño se desenvuelve ante el equipo arcense. Joaquín Antonio Gómez Sañudo es el árbitro que va a dirigir este partido. Y por último nos queda el de la categoría pre-Benjamín, que va a medir al Lubrique Unión Deportiva y al Amigos de la Cruz Roja. El encuentro va a ser mañana sábado también y tendrá lugar a las 4 de a las 4 de la tarde. Comentar una cosa con respecto a las 12 del mediodía, no sé por qué he dicho a las 4, a las 12 del mediodía se va a enfrentar el Lubrique Unión Deportiva y el Amigo de la Cruz Roja en el anexo al pabellón polideportivo municipal, antiguo campo número 3, encuentro que va a arbitrar Daniel Luna Guerrero. Que queríamos comentar con respecto a este partido correspondiente a la 25ª jornada del grupo 5 de la segunda andaluza. Decíamos que este partido va a ser el último que dispute el Lubrique Unión Deportiva no solo en casa, sino en toda la temporada, porque la próxima jornada le tocaría jornada de descanso, sería el último encuentro de esta categoría y de este grupo. Por lo tanto, mañana cierra la temporada el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, midiéndose a los amigos de la Cruz Roja en el campo número 3. Pues habrá que darle una buena despedida a este equipo que ha dirigido Pepe Soto una temporada más y que, bueno, pues como todos los equipos en esta categoría, son sus primeros pasitos, lo de los jugadores en la competición federada, y la verdad que no lo han hecho nada mal. Todos los días sin saber qué. En cuanto a la Liga Local de Fútbol, tras la tremenda jornada del pasado fin de semana, vuelve con la duodécima jornada de Liga y quedan tres con esta ya para cerrar la temporada. Vamos a ver lo que ocurre en esta jornada, si no hay sorpresa y se mantiene la zona alta, al igual que está ahora mismo, con tres equipos separados entre ellos por un punto, Aspirante 26, Bodeguita 25 y Juventus 24. En el Antonio Barbadillo se va a disputar a partir de las 10 de la mañana del domingo el encuentro entre jóvenes veteranos y vampiros. Y a las 12 del mediodía se van a medir Club Deportivo Al-Ándalus y Aspirante. Y en las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, se van a enfrentar a las 10 de la mañana la Bodeguita Benojan y a las 12 el Club Deportivo San José Juventus. Por lo tanto, decimos una jornada más. Y quedará, por lo tanto, una jornada menos para el desenlace de lo que está siendo esta Liga Local de Fútbol, bueno, que nos va a dejar un final de infarto con esa lucha por el título liguero entre tres equipos tan parejos. Pues este fin de semana un capítulo más, tanto en el Antonio Barbadillo como en el campo de césped natural. Sin saber nada. Vamos a dejar a un lado el fútbol y nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de atletismo, de la cita deportiva del fin de semana aquí en nuestra localidad, en este caso destinada a los más jóvenes. Y de nuevo con el Club de Atletismo Nutrias Pantanera detrás como club organizador de la prueba. Hablamos de la tercera edición de la carrera escolar de primavera que organiza el mencionado club, y vamos a hablar con uno de sus componentes, con Juan María Menacho, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan María, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Mañana llega lo que es la primera carrera de la temporada para los peques, ¿no? La carrera de primavera, todo preparado ya para lo que va a ser mañana, y no sé, desde el Club de Atletismo de Nutrias Pantanera, ¿qué le podemos decir a los niños? ¿Qué les espera mañana a estos jóvenes atletas? Yo lo que espero es que mañana esté bueno, que la predicción meteorológica da un tiempo bueno, que haga solecito, que se nos quite este frío y que podamos disfrutar mañana en las pistas. Yo, que vaya todo el mundo, es lo que quiero. Mañana van a ir muchos niños, espero, porque están invitados todos los niños de Ubrique, de todos los colegios y también institutos, y también hemos invitado a niños de fuera. Están invitados los colegios del Bosque, de Benaocá, Villalengua e incluso hasta Grazalema llegamos, ¿no? Entonces esperamos que alguno que otro de fuera pues venga también y el tiempo nos deje pasar un buen rato de atletismo. Que vayan, es lo que queremos. Juan María, para tranquilizar a padres, comentar lo que tú estás diciendo, que sí, que mañana va a ser un día primaveral, que no va a haber nada de lluvia ni de frío según las predicciones, ¿eh? Exactamente, las previsiones que tenemos es que hay sol, que es una mañana soleada, que va a haber sol, al final de la mañana habrá un poquito de nube, pero que mire todo el mundo el tiempo, que hoy día tenemos aplicaciones en los móviles y el sol es grande y bonito mañana va a estar un día de primavera de los de verdad, que necesitamos ya que lleguen, ¿no? Y va a hacer nombre a la carrera de los niños, la carrera de primavera de las nutrias pantaneras. ¿Estas pruebas ya, las pruebas escolares ya se venden solas o habéis tenido que hacer algo de promoción en los colegios como hace años? Sí, hombre, se venden solas. Lo que pasa es que hoy día, gracias a Dios, tenemos muchas actividades, tanto deportivas como culturales y demás, y la verdad es que llegue la información a todo el mundo, pues es difícil. A veces antes solamente hacíamos un cartel. Poníamos un cartel en los colegios y ya teníamos un lleno absoluto de las pistas. Hoy día el cartel no sirve de nada. Los mismos tablones de anuncios de los colegios están llenos de carteles, de actividades que hay, ¿no? Extraescolares y cosas que hay. Entonces, lo que hacemos normalmente, paseamos la chavetina, que es nuestra mascota, la paseamos por los colegios y que haga un poquito de llamada de atención. Este año, debido a la lluvia, como estaba el día de hoy, como estaba el de ayer. Pues la sabatina no puede salir en los recreos de los patios de los colegios. Entonces, hemos dado también lo que es la papeleta, una papeleta donde cada niño se va a llevar ese ticket a su casa diciendo mañana la carrera, y eso sirve un poco de recordatorio a los padres, ¿no? Y un niño pequeño que se siente con el ticket ya, con la entrada de que va a correr, que la inscripción, digamos, ¿no? Pues pienso que va a ser una buena idea también, para que vengan, ya te digo, niños de todo Ubrique, más los niños del Bosque, Benaucá, Villalengua y Grazalema. Es lo que es tener que adaptarse a las nuevas generaciones, a las nuevas circunstancias, porque con los pequeños que están sobreestimulados, ¿no? Antes con un cartel, como tú decías, pues conseguíais lleno, y ahora hay que ir prácticamente a buscarlos a ellos, ¿no? Para informarles directamente. Sí, la verdad que sí. Antes decías tú una carrera escolar aquí en Ubrique y era una masiva de críos los que iban a las pistas. Y más partiendo de la base de que cuando esas carreras se hacían en medio de la Avenida España. Entonces el éxito estaba asegurado, eran todos padres, niños y demás. Hoy día, con la cantidad de bares, de mesas que hay y de gente que hay en la Avenida España, sería inviable hacer una carrera en la Avenida España. Pero estas carreras de los niños pequeños nacieron ahí, en la Avenida España, y eran solamente ahí, en las calles del pueblo. Pero claro, al tener las pistas más lejos, los padres están, que si con actividades, que si un niño está en el baloncesto, el que está en el fútbol, el que está en el otro lado, y luego tener que llevarlo allá abajo a pistas, pues ya necesitan los padres y necesitan ese tiempo y necesitan esa información que la tengan los críos. Entonces creemos que el tema de la papeleta esta es una buena idea, ¿no? ¿Qué tenéis preparado para mañana? ¿Se sigue el esquema y la programación de años anteriores? Sí, más o menos es igual, porque ya son muchos años haciéndola y un formato que nos va bastante bien. Pues lo de siempre, ¿no? Haremos la carrera sobre las 10:30 más o menos, la concentración, y a las 11 empezamos a correr los críos. Serán todos por categoría, por tanda, dependiendo si hay muchos niños, haremos varias tandas de críos para que no se choquen ni se caigan ni nada, y lo haremos exactamente igual. Haremos el mismo tema de medallas, de camisetas, y si quieres ya lo hablamos ahora. Vamos primero con los datos técnicos, digamos, de la prueba. ¿Desde qué año y hasta qué edad pueden participar y cuáles son las distancias para cada categoría, así a grosso modo? Mira, estamos de los nacidos en el 2001 hasta los nacidos en el 2014, es decir, los niños de 3 y 4 años, 4 años son los seguros, pero de 3 años también le decimos a los padres que los bajen. Niños desde 3 años y 4, que son 2014, hasta los juveniles, que son 2002, tenemos la categoría pañal, que es el año 2014, correrán unos 50 metros aproximadamente. Los pitufos, nacidos en el 2013 también, unos 50 metros. Prebenjamín, que nacidos en el 2011-2012, que correrán unos 100 metros. Benjamín, 2009 y 2010, el año de nacimiento, y serán unos 200 y 300 metros los masculinos. Alevín, nacidos en el 2007-2008, unos 300-400 metros también aproximadamente. La categoría infantil ya, que son los nacidos en el 2005-2006, unos 400 o unos 600 metros. Y cadete, nacidos en el 2003-2004, unos 600-800 metros. Y juvenil ya corren lo que son los 800 metros, son 800 o 1000 metros, el kilómetro entero. Son los que nacen en el año 2001-2002. Te digo aproximadamente porque según vayamos viendo cómo están los niños, cómo está el día, cómo va el tiempo, pues podremos ponerle su prueba, que es la que nos demanda, digamos, la Federación Andaluza de Atletismo, o la podemos acortar un poco, viendo los niños que haya, ¿sabes? Eso lo jugamos nosotros. Nunca pasamos más de lo que la Federación de Atletismo nos marca. Siempre hacemos incluso mucho menos. Para que esté más divertida la prueba, los críos corren más. Como son muchas categorías, vamos cortando, no vayamos cortando, ¿sabes? Y en algunas ocasiones hasta tenéis que hacer dos carreras por el número de críos, sí, ¿no? Sí, algunas veces, gracias a Dios, han hecho hasta tres estándar. Eso nos gustaría hacerlo. La verdad que a la noche no nos conviene, porque mientras más estándar hacemos, más medallas y más trofeos tenemos que darnos. Y no los tenemos por los presupuestos. Pero nosotros lo que queremos es que se dupliquen todas las estándar, ojalá. Lo hacemos, ¿por qué la duplicamos? Porque ya, como te dije antes, salen muchos niños a la vez y claro, ellos no dominan, ellos van todos a una y nos tropiezan con otros, se caen, y para evitar esos riesgos, pues quitamos más cantidad de críos y hacemos dos tandas. Eso se suele dar mucho en las categorías más pequeñitas. Cadetes y juveniles suelen ser las categorías con menos participación, pero hay que destacar que poco a poco estas categorías están dejando, digamos, lo que son las competiciones escolares, no solo en Ubrique, las competiciones escolares, para incorporarse a las otras carreras, porque ya lo está permitiendo el reglamento, ¿no? Gracias al reglamento nuevo, pues sí, pues ya estos críos están corriendo en carreras de mayores. Esto era, antes era un hándicap bastante malo. Yo le decía la edad del pavo, ¿no? La edad del pavo, porque los niños que son grandes se sentían mayores para correr en la carrera escolar. Entonces les daba como vergüenza. Estaban ahí apáticos, no quieren venir, no quieren. Nos cuesta mucho traer niños de estas edades, de cadetes, de juveniles, con 14, 15 años. Nos cuesta mucho traerlos porque ellos se creen que son mayores y están corriendo en carreras de niños. Y luego tenemos el problema de que las carreras de los mayores, pues esos niños no podían correr porque no había esas categorías, ¿no? Entonces era un hándicap para los que hacen atletismo, ¿no? Y hombre, hay carreras ya donde están corriendo esos críos fuera y también hay carreras, algunos también vienen, ¿no? Por el tema de las escuelas de atletismo, que también están haciendo una buena labor, y vienen algunos críos que están entrenando y compitiendo fuera. Poquito, muy poquito, que es lastimoso, pero esto es así, no sé por qué. Hoy en día, digamos, para lo que va a ser la carrera de mañana, que hay más niños que se practican, digamos, más en serio esto del atletismo, porque, bueno, ya tenemos en competiciones esos infantiles, niños que pertenecen a clubes, que están en escuelas de atletismo. Supongo que mañana veremos buena muestra de todo esto, ¿no? Exactamente, en la misma grada vamos a ver, todo el mundo que vaya de espectador va a ver también la diferencia cuando un crío ya está entrenando y se está especializando en un deporte, cómo ya va cambiando la forma de correr, cómo las zancadas son más grandes, el estilo, cómo van digamos, guardando energías hasta el final, van estudiando la carrera, van estudiando los adversarios, son muchas técnicas. ¿Te parece mentira que tan solo se entrena la técnica y demás en deportes de grupo como el fútbol, esto, lo otro? No, el atletismo hay un tecnicismo también muy, muy, muy amplio, donde los niños lo están aprendiendo cada vez aquí se ven, se nota. Y no es que lo traigan innato los críos que corren así, sino que su entrenamiento y su aprendizaje pues le está llevando a tener buenas marcas y a tener buenos resultados en las carreras. Aún así, Juan María, la carrera escolar siempre ha estado abierta a sorpresas, ¿no? A ver a nuevos valores que comienzan a destacar y a despuntar. Y a lo mejor no han tenido contacto antes con el atletismo, ¿no? Sí, no, hay críos que a lo mejor no hacen de mucho deporte en sus colegios, pero hay algunos críos y crías que son espectáculos, vamos, que son balas humanas, y hay algunos críos que nos sorprenden, pero también hay muchos niños que están repitiendo desde su primera carrera, desde Pitufo, pre-Benjamín, hasta infantil, o sea, van pasando por categoría y van ganando todos los años, ¿eh? Hay algunos críos y algunas crías que son, vamos, pero buenísimos. La lástima esa, que no haya más niños en la escuela de atletismo, ¿no? Aprendiendo y aportando sus buenas dotes de corredores, ¿no? Pero bueno, que sacamos, que todos los años sacamos gente que nos sorprende un montón, que corre más y demás. Y ya te digo, y muchos que son continuos, que desde pequeñito, categoría por categoría, la han ido ganando. Juan María, ¿tenéis más o menos alguna estimación del número de participantes con el que se podéis encontrar mañana? No, porque eso depende de, ya no hemos llevado algunos fracasos, sobre todo en esta carrera de por la mañana, en la de junio, que es la nocturna. En esa tenemos el éxito, lo tenemos siempre garantizado, gracias a Dios, pero esta primera no la hemos pasado al formato primavera y nos está dando resultados buenos. Porque antes era sabes que esta carrera se hacía en enero, en febrero, en honor a nuestro patrón San Sebastián, digamos, ¿no? Y claro, en esas épocas, que si chorizá, que si tortilla, que si no sé qué, que si muchos eventos deportivos, y nunca podíamos, no teníamos buen resultado algunas veces. Entonces la pasamos al formato primavera y parece que sí, que estamos ya atrincando un poquito en esta fecha, por la primavera, por la mañana, una buena mañana de deporte y con el solecito fuera, pues apetece. Y la otra vez no estuvo muy peor, pero claro, depende de los padres que quieran bajar a llevar a los niños. Aquí lo que hay que incentivar son a los padres, no a los niños. Los niños con su papeletita estoy seguro que van a decir papá, no, pero son los padres los que tienen que acudir con los críos. Vamos ya con el tema de los premios, de los regalos. Lo primero que hay que destacar es que solo por participar, ¿qué se van a llevar los niños? Todo el niño que participe tiene su camiseta, una camiseta conmemorativa, ¿no? La camiseta de las Nutrias Pantaneras. Poquitos niños en Ubrique no tienen camiseta de las Nutrias. Tú ves hasta niños con 18 años que tienen camisetas de las Nutrias de años atrás y de toda la historia. En Ubrique, yo te digo, no hay familia que no tenga camiseta de niños de las Nutrias Pantaneras. Pues eso los van a llevar. Su camiseta, como siempre, la van a tener. Y además también tienen una medalla. Todos los niños que entren a la meta, que crucen la meta, todos, ya gracias a Dios, la última vez también lo hicimos, ya llevamos dos o tres formatos haciéndolo, que a todo el que cruza la meta tiene su medalla, porque tiene que recordar que ganó, que corre una carrera tiene su medalla. Y luego, claro, cómo no, el primero, segundo y tercero pues tendrán su medalla de oro, plata y bronce. Uh-huh. Esa botellita de agua, ¿no está? Vamos a incentivar esa botellita de agua también cuando termine. Uh-huh. Eso en lo referente, ya decimos, a solo por participar. Y luego vienen los regalos, los sorteos de material deportivo, que este año, así echándole un vistazo por encima, no está nada mal. Parece que las empresas se han volcado con vosotros, ¿no? Sí, la verdad, tenemos alguna ayuda de las empresas que nos ayudan y lo que teníamos nosotros también, porque esta carrera también, la verdad, que la, le sufragamos, la mayor parte de los gastos los sufragamos las nutrias, con lo que vamos haciendo todos los años, con las rifas, con nuestras cuotas, con nuestras historias. Y mira, pues va a estar bastante bien, pues, al final de todo, cuando ya se entreguen todos los trofeos y todo, pues con los dorsales que han corrido, pues vamos a hacer una rifa y van a entrar en digamos, en el sorteo los números de los dorsales que han corrido, de los niños que hayan corrido, que hayan participado, el mismo dorsal, pues estará en el número estará en el sorteo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues tendremos, yo no sé si son 5 o 6 balones de fútbol, habrá otros tanto de baloncesto, unos 4, 5, 6, no sé cuántos son, de baloncesto también. Tendremos también bolsas de deporte, alguna sorpresa que de ropita de esta o de chándales o de cosas que nos van a dar también, y también una bicicleta que será el punto y final de la carrera, pero la bici no es una bici cualquiera, la bici es una bici que está en orden de unos 175 euros, que no es una bicicletita de esta barata, sino que está bien, que también dependiendo al padre o, al, o sea, perdón, dependiendo de los niños que le toquen, podrán ir a descambiarla o más alta o más baja, ya ellos pondrían más dinero, menos dinero, pero también pueden cambiar de talla. De talla no, no habría ningún problema por cambiarla, me parece. Uh-huh. Siempre que sea a menor, porque hemos buscado una bicicleta grande. Y luego ya, si le toca un niño más pequeño y las quiere cambiar, pues las puede cambiar perfectamente por más chica. Uh-huh. Juan María, creo que es de justicia pues nombrar a, la, a esas empresas que colaboran con vosotros, ¿no?, aportando estos regalos. Yo sé que hasta ahora mismo me has pillado aquí un poquito fuera de serie. Uh-huh. Yo sé que está, por ejemplo, FLR Vicky, que nos regala la bicicleta, y después está Polideporte también, que nos va a dar también algún tipo de ropa, de chanda y cosas de estas. Los balones de fútbol, baloncesto, ahora mismo, pues me coge fuera de juego. No sé quién los ha puesto, si son de las nutrias. Lo siento mucho, no puedo decírtelo. Creo Juan María, que los de fútbol son de Viajes Tourmalet, ¿eh? Exactamente. Lo de baloncesto, eso yo sí, no, sí que no lo sé, pero lo de fútbol creo que son pues, de Viajes Tourmalet. Pues te lo agradezco un montón, porque esta información no, no la tenía, eso, vamos. Porque no sabemos si son de otras veces o son de ahora, yo no lo sabía. Esta mañana estuve hablando con el presidente, hablamos de muchas cosas, pero de esto, mira, me quedé en blanco. Te lo agradezco. Eso. No hay problema, no hay problema. Que, Juan María, siendo una prueba en la que hacéis pues esa inversión, ¿no?, en digamos en regalos, en tiempo, en medallas, en todo lo que conlleva su organización y el tiempo que empleáis en ello, ¿qué es lo que os lo compensa? ¿Es en parte, digamos, la obligación moral como principal club de atletismo de esta localidad intentar promoverlo entre los menores o cuál es el motivo? Mira, cuando nace el Club Nutrias Pantaneras, que este año hace 25 años que organizamos la carrera, no el nacimiento del club, el club tiene 3 años más o menos. Uh-huh. Pero cuando nace, la inquietud que tenemos todos es que cuando nosotros corríamos no corría nadie, hacíamos deporte y nos daba hasta vergüenza porque no corría nadie en el pueblo y demás. Entonces, la inquietud que nace de nosotros es que nosotros hacemos deporte pero que otra gente practicara el deporte. Entonces ya después llegó también un socio bastante importante en la historia de nuestro club, como fue Paco Olmedo, que entonces empezó a hacer el tema de los niños. Los niños era una cosa muy importante. Nosotros teníamos que coger e incentivar a los críos para que corrieran y empezamos a hacer las carreras. Esas carreras nos han dado muchas, muchas gratificaciones. De ello, estamos viendo niños ganando las carreras por ahí, en Andalucía, en toda España, y son niños que han corrido las carreras de la noche desde pequeñitos. Hemos hecho que mucha gente que han sido críos, que ahora son ya adultos, estén practicando el deporte gracias a que recuerdan esas carreras que hacían desde pequeños, ¿no? Aquí me viene la voz de pronto, mira, uno que no ha fallado nunca, nunca, nunca. Me acuerdo perfectamente. Esta semana quedó tercero en Moros Cristiano. Uh-huh. Mario. Uh-huh. Mario, o sea, ese crío no se ha faltado nunca ninguna carrera. Ni nocturna ni la de primavera, digamos, ¿no? Pues están ganando carrera, quedando tercero en Moros y Cristiano, pero con carrerones, así que me recuerde, ¿no? Entonces, eso te da una satisfacción muy grande porque gracias al esfuerzo que las Nutrias Pantaneras hemos hecho, ¿no?, que no ha sido un esfuerzo porque lo hemos hecho altruistamente y por el deporte, pues hay mucha gente en Ubrique que está practicando el deporte. Yo creo que alguna culpa de que en Ubrique tenga tanta gente por las carreteras corriendo y demás, tienen las Nutrias Pantaneras, ¿no? Y entonces esa es la satisfacción más grande. Luego, pues que somos una piña de amigos que llevamos un montón de años, que unas veces nos llevamos unos mejor que otros con otros, pero con 25 años un club Ubrique y la trayectoria que llevamos y siguiendo haciendo lo mismo y trabajando, que ya ninguno corremos, porque la mayoría de los que corremos, los que estamos en la Nutria, somos ya, digamos, de una cierta edad que no hacemos deporte prácticamente, pero ahí estamos todavía apostando porque los niños, porque la carrera de Ubrique siga, porque la carrera de montaña siga, y ese es la mayor satisfacción que tenemos, eso, es ver tanta gente haciendo deporte y que todo el mundo nos conozca y nos respete, digamos, como el Club Nutria Pantanera, como una cosa o una institución, digamos, importante dentro del pueblo de Ubrique. Ya eso es un premio muy grande, vamos. Una pregunta peliaguda, Juan María. ¿Qué tal se portan en este tipo de carrera, no los niños, sino los padres? ¿Son comprensivos con vuestra labor? Bueno, sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que hay de todo. Tú sabes que cuando hay mucha gente, siempre hay tu poquito y tu roce y tu historia. Hay padres que a veces no entienden que allí estamos para pasar un buen rato, para que los niños corran, y hay padres que quieren que su hijo sea el que gane. Eso no pasa siempre en el atletismo, eso pasa en todos los deportes. Yo también tengo hijos que practican el baloncesto y a veces vamos a partido y los padres se comen a los árbitros, se comen a todo el mundo porque su niño tiene que ganar y su niño no sé qué. Y aquí pasa igual, ¿no? Aquí a veces, pues mira, hay unos riquirrafes siempre en la meta que espero que, hombre, que los padres, yo siempre pido que nos respeten, que intenten ayudar, que colaboren, porque son muchos críos, llegan todos como perdigones, todos desperdigados, y ya tú tienes que coger uno, y tienes que saber quién es el 8, quién es el 9 y quién es el 10. Y en el momento que un padre, desde las pistas, desde las gradas, ve otra cosa distinta, ya siempre estamos ahí con la lucha de que mi hijo ha sido 4, no ha sido el 5, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pienso que lo importante no es eso, lo importante es el participar y el que el niño se lleve a su casa esa medalla y que sepa que ese fondo que tiene ahí, de que el día de mañana va a pensar que corrió esa carrera, que estuvo ahí, y ese gusanito lo va a tener, porque muchos de los que corremos o los que hemos corrido era por eso, porque corríamos la antigua carrera escolar que había en Ubrique, que se daba la vuelta por la Avenida España, por el Prado, y eso es el gusanito que teníamos, y después hicimos las Nutrias por eso, ¿no? Porque queríamos correr, ¿no? Entonces era la Peña San Sebastián que organizaba carrera, y corrían 20, que no es que corrían 300 ni como ahora 500 personas ni nada. ¿Las inscripciones cómo se van a llevar a cabo? Las inscripciones llegan allá abajo, antes se pedían por los colegios, pero nosotros, una vez que están allí, por megafonía iremos llamando a los niños por año de nacimiento. Entonces los niños que estén allí diremos, si son en la prueba masculino o femenino, vamos diciendo el año de nacimiento, y los padres dejan los niños que bajen a las pistas y los niños corren. Hacemos varias llamadas para que los críos bajen. Y los niños ya están preparados, los niños ya eso se lo saben de memoria, los niños saben cuando le toca a ellos y se van preparando y van bajando, y eso lo tenemos todo, vamos, eso sale ya, pero como la seda, vamos, perfecto. Horario, se comienza a las 11 de la mañana, se pide pues que estén un poquillo antes, ¿no?, allí en las pistas de atletismo. La hora de concentración son las 10 y media, porque eso es otra cosa que quiero advertir. Los más pequeñitos, no sé por qué, llegan tarde, pero y los más pequeñitos no tienen coche. O sea, que tienen que llegar los padres. Y tenemos ese problema, que ya han corrido a lo mejor la categoría de pañal, que son las 2014, y los pitufos de 2013, y cuando ya han corrido, pues siguen llegando padres diciendo, es que mi niño no ha corrido, es que mi niño... Y a lo mejor meten a su crío, que tiene 4 años, con un niño a correr de 6 años. Pues la diferencia yo creo que es grande, porque en esas edades un año nada más ya es una gran diferencia. Y están llegan tarde, y todos los años tenemos ese problema, que hay... que llegan tarde y luego quieren correr los críos, los angelitos, y entonces pues los metemos a lo mejor incluso a hacer una categoría más grande, ¿no? Pero ya no puede hacer otra cosa, por lo menos que se den el gustito de correr, ¿no? ¿En torno a qué hora más o menos tenéis previsto la finalización? Depende, tú sabes que depende, ¿no?, de la cantidad de críos que haya. Al haber más críos, más tiempo tardamos en hacer las tandas, porque las tandas serán dobles o no serán dobles, pero bueno, yo creo que sobre la 1:30 estamos terminados. No obstante, tenéis servicio de ambigú allí en sí, la pista de atletismo, tenemos, ¿no? Por si se retrasa y entra el hambre, ¿no? Sí, pero este año, en este formato de carrera, en la de primavera, que es por la mañana, pues no tenemos filetito. Ajá. El filetito es lo que nosotros nos ayuda un montón económicamente. Hacemos los filetitos y cogemos un dinerito curioso en caja y nos ayuda para financiar más carreras, ¿no? No tenemos filetito porque, ya te digo, a la 1:30 estamos terminados. Ahí todavía no hay hambre. Ahí los niños se van a su casa a comer, ¿sabes? Los filetitos los metemos cuando se quedan más tarde por la noche, a las 9:30, a las 10, los niños tienen hambre, entonces ahí metemos los filetes. Tenemos un servicio de bar que tendremos refrescos y patatas, y luego tendremos también nuestra poquita venta de de camisetas, de gorras, de buff, de las perneras estas que tenemos. Tenemos allí un poquito de tienda para vender este tipo de cosas de las nupcias pantaneras a unos precios simbólicos, porque son, normalmente son prendas técnicas, ¿no? Bueno, pues si te parece bien, ya para despedirnos, hacemos un llamamiento a niños y padres para mañana. Sí, los niños, yo te digo que los niños irían casi todos si se lo supieran, pero nos faltan los padres. Los padres son los que tienen que coger y aportar a los niños allí al colegio, allí abajo a las pistas, y eso, que vayan muchos, que nos vamos a pasar bien, y que va a ser un día grande del deporte, y los niños eso lo van a guardar siempre en su corazoncito, en su memoria. Pues nada, Juan María, muchas gracias por ponernos al día de la carrera escolar de primavera de las nutrias pantaneras, y nada, desearos toda la suerte del mundo para mañana y que acompañe el tiempo, que va a acompañar, ¿eh? Va a acompañar. Pues muchas gracias también a vosotros, porque, hombre, gracias a vosotros nos dais también un poquito de vidilla para que la gente se entere y no falte gente allí. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, un abrazo igualmente, Jesús. Gracias. Además de esta prueba, vamos a citar otra ya destinada a los mayores, en lo que al atletismo se refiere. Tenemos la cuarta carrera del Espárrago, mañana sábado, en Alcalá del Valle. Prueba de 20 kilómetros, una carrera por montaña. Y otra trail, y también va a haber una otra modalidad dentro de la carrera del Espárrago, que es la carrera BTT del Espárrago, en este caso con una distancia de 44 kilómetros. También mañana el quinto trail de Grazalema, con una ruta larga de 47 kilómetros, otra media de 24 y otra corta de 10. Y la segunda edición de la Run for Parkinson en Jerez, de 9,3 kilómetros. El domingo tendremos la 35ª media maratón La Cal y el Olivo en Morón de la Frontera, la sexta edición de la Run for Parkinson en Cádiz, es la misma que la de Jerez pero en su versión capitalina, de 9 kilómetros, la tercera carrera solidaria de Palmones de 7 kilómetros y la 30ª media maratón Trebujena Río Guadalquivir, obviamente de un poco más de 21 kilómetros en la localidad de Trebujena. Vámonos con el baloncesto porque, bueno, tenemos partidos este fin de semana y lo primero que quisiéramos comentar en este caso es una efeméride, porque lo hacíamos hace un instante con el disco de los planetas. Pues hoy, un 13 de abril, hace 8 años, el Cabu Senior logró el ascenso a Primera Nacional. Fíjense pues que estamos recordando tiempos en esto del baloncesto, gloriosos del baloncesto briqueño, como decimos, hace 8 años, que fue cuando logró subir del provincial al nacional, hace ahora mismo 8 años, en 2010, y ha llovido desde entonces, sobre todo en este último mes. Y en lo que se refiere allá a este fin de semana, por ejemplo, hoy tiene lugar la última concentración de convivencia de escuelas de baloncesto de la Sierra de Cádiz, amparada por la Diputación, en la que participa la Escuela de Baloncesto de Ubrí, que tiene lugar en Olvera, y además de la de Olvera participan las de Algodonales, El Bosque, Grazalema, Prado de Rey, como decimos, Ubrique. En cuanto a competición federada, pues todos los partidos, los 4 que va a haber este fin de semana, juegan los 4 equipos del Cabo, lo van a hacer el domingo. 3 partidos lejos de Ubrique y uno en casa. Así, por ejemplo, la categoría cadete, el Fercabe Cabo se enfrenta a Zimbis al DKV San Fernando el domingo a las 12 del mediodía en el pabellón El Parque de San Fernando. El infantil de segundo año va a Chipiona, se enfrenta al Club Baloncesto Chipiona el domingo a las 11 de la mañana. En el municipal de Chipiona, el Cabu recibe el domingo a esa misma hora, a las 11, el Cabu infantil de primer año al DKV El Puerto, en el pabellón polideportivo municipal, y el Cabu mini femenino viaja a Jerez, en el Palacio de los Deportes de Chapín, juega el domingo a las 12 del mediodía ante el DKV Chajeva. En cuanto a fútbol sala, estos son los horarios previstos para esta 21ª jornada en División de Honor y en Primera. En División de Honor, hoy viernes en Los Remedios, 9:30, Estudiantes Pintura Fefique de Qué, 10:30, Peña Bética Gesto Algar. Mañana sábado en el pabellón de Los Remedios, 9 de la mañana Zulema Inter de Lián y 10 de la mañana Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva Autoservicio en la Plaza. A las 11 Oasis Lounge de Galería Panteras y a las 12 Bril de 1979 Revolución Descansa, el equipo del Donde Fútbol Sala. Y en primera división, jornada 21, hoy viernes en el pabellón, 8:30 JS Aubrique Mafre Bankia, a las 9:30 Malaca Café y Copas Athletic Club Don López, y a las 10:30 Gol Copas La Espuela Café y Copas. Y además, Otro partido en el pabellón de los Remedios a las 8:30, Impala 1987, Club Deportivo Celta. En el pabellón, mañana sábado, 9 de la mañana, Fran General y la Lupe Kebab, 10 de la mañana, Autoescuela La Sierra Wasp, Atlético Futsal, 11 de la mañana, LCR Ubricar Motos. Especial atención en esta primera división, sin duda, al partido de hoy a las 10:30 en el pabellón entre el primero y el segundo Gol Copas y la Escuela Café y Copas, con la Liga en juego. El Club de Senderismo Los Tres Caminos, que organiza para mañana la ruta Ubrique, o Berrueco, mejor dicho, desde el Berrueco hasta Jimena de la Frontera. Peñón del Berrueco, Jimena de la Frontera. Ruta de 30 kilómetros. Se desplazan hasta el Peñón del Berrueco desde la Plaza de la Estrella en autobús y de allí pues atravesan lo que es el arco local hasta Jimena de la Frontera. Una vez terminen la ruta, luego pasarán por la Casa de la Memoria Histórica de la Sauceda a eso de las 4 de la tarde, donde contarán la historia de este lugar y regresarán a Ubrique a eso de las 6 de la tarde. Y en ciclismo, pues tenemos tres citas competitivas que quisiéramos destacar dentro de lo que es el circuito provincial de Rally BTT, la segunda edición de la Indeso Bike Jerez, prueba puntuable para el circuito provincial de Cádiz de Rally BTT. Va a tener lugar en el Parque de las Aguilillas, en Estella del Marqués, y va a participar Jorge López Janeiro. También, hablando de ciclismo de montaña, tenemos este fin de semana el Campeonato de España de Ultramaratón BTT Huelva Extrema, en la provincia onubense. Una prueba de casi 200 kilómetros en la que va a participar el ubriqueño Juan Manuel Maza Solano, que ya estuvo presente el año pasado. Y además de eso, también tenemos, ya centrados en ciclismo de carretera, la segunda subida al Alto de la Bolina Galbuey, entre la Cala del Moral y el Rincón de la Victoria, en la provincia de Málaga. Una subida de unos 27 kilómetros en la que va a estar presente, en este caso, los tres, van a estar presentes los tres componentes del ciclos Castillo, los dos ubriqueños Rafa Rincón y Paco Benítez y el pradense José Miguel Bueno. Y ya que hablamos de ciclismo de carretera, pues las propuestas para este fin de semana. La undécima ruta del calendario cicloturista de la Asociación Ciclista de Ubrique, Ubrique, Puerto del Boyar, La Ribera, Puerto de Montejaque, Alamillos y Ubrique, de 82 kilómetros. Y los Perea harán su 26ª salida, Ubrique, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique, de 80 kilómetros. Pues son las 6:32, estamos por encima de nuestro tiempo, así que nos vamos a despedir. Emplazando a todos nuestros oyentes hasta la jornada del próximo lunes por la tarde, en la que analizaremos todo lo que hemos adelantado y muchas cosas más de este fin de semana. Va a ser una cosa express, porque ya saben que la semana que viene la programación especial va a estar, o deportiva, va a estar centrada en esa 23ª edición de la subida Ubrique Benocaz, que retransmitiremos en directo un año más durante el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Pues con esto nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con la última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana. The railway bridge, the...